prosperidad, hasta plaza elíptica. Mierda rica pa' tu disman, pírense si no riman. A mis colegas solo les mola el biman y no hay clan. Nos juntamos pa' hacer rap encima, hablarán. Y nos importa una puta mierda. ¿Y tú qué tal, chaval? Proyectos paralelos con Camilo en tu frontal. Esto suena tranquilo, tu mierda suspende de un hilo. Solo quemar para dejarte caer hilo. Rimo rápido y suena como al filo. Rimo despacio y suena como en sigilo. Mi misión de dejar su suerte en vilo. Como automáticas, balas perdidas, no hay teoría, es tubo práctica, chico. En el 2000 y pico, mejor 2003, mi nombre Benex. Compito en Madrid, no hay árbitro. A veces entreno solo por placer y a veces por no perder los hábitos. Los hábitos, hábitos. Sube, no, tú no eres mejor que nadie, no. Nunca chilles más, o a la vez que rimes bailes. Yeah, yeah, yeah. No se me sube, lo que pasa es que me sube y no. Tú no eres mejor que nadie, no. Aunque chilles más, o a la vez que rimes bailes. Me das uvas y pintas en estos viernes a fin de mes. Ya es un clásico, pero tu rap tiene tu público. ¿Quieres hacerte rico? No sé si me explico. Mi peso no es que engaña, aún no he sido batido. Tu bebé batido se hace fuerte, envido, no envidio. Envidio me recuerdo siendo el estúpido. Aún así no me he perdido, si en paraderos desconocidos. Yo todo cocido, por uno entra y por otro sale. Pero mi cera se quedará en oídos, fabricando como una puta abeja mi tozo. Sobrero rítmico manifestándose en público, haciendo barricadas en la calle, estáis perdidos. Ya no hay quien me calle, pero estáis jodidos. Yeah, ¿cómo va la historia por ahí? Está jodido. Lo que veo, lo analizo y me deslizo, pinchándomelos como erizos en el servicio, puro vicio. Pa' sacar de quicio, vecinos, escribo pepinos. Lo mismo si me animo, me lo rimo, primo. Mi garganta está ardiendo, como con tequila limo, sin ecuano. Digo, vamos, no camo, si camarón levanta la cabeza. El cabrón destrozaría tu flamenco, fusión de mierda. Por tanto reza, por tanto, me dieron no sé cuántos puntos para intercambiar asuntos. Marco mi rumbo, mi rap no va de luto, hoy no debuto. Tú si eres astuto, solo con palabras, MCs que van de puto asunto. ¿Para qué hacerlo lento? Pregunto, rimas por minuto. Imagínate por segundo, me mantengo al margen. Si sí, Raquel, seguro que sí. Saben quién viene el Benex. Ninguna marca de condones es. Lo tienes o no lo tienes. Si no, que te den por culo. 027 es el oráculo. Nada más dos que quedamos. De siete que empezamos. No salen cálculos. No salen cálculos. Yeah.